Bueno, a la mayoría los conozco ya de tiempo. Y hoy quiero darles una palabra que me vino para hoy en la noche. Y muchas veces tiene que ver con lo que vamos a estar viviendo en estos días. Entonces yo quisiera que me acompañaran primero a Mateo capítulo 24. Mateo 24. Yo quiero, bueno, antes de leer unos versículos, yo doy por hecho que tú has tomado la decisión de creer y aceptar lo que hizo Cristo en la cruz. Cuando uno acepta el perdón de Cristo y uno se arrepiente de los pecados, uno nace de nuevo, o nace del Espíritu, como dice también la palabra, y dice que vienen tiempos de refrigerio y que viene el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es un regalo de Dios para poder vivir nosotros, después de haber tomado esa decisión de arrepentirnos del pecado y de aceptar el perdón a través de Cristo. Entonces viene un don que es el Espíritu Santo, que eso nos ayuda a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere o como Dios quiere. Entonces yo estoy, esta palabra va a cualquiera de ustedes que ha tomado esa decisión, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha probado el amor de Dios, que ha probado los beneficios del Espíritu Santo. Uno de los beneficios es el orar en lenguas, otro de los beneficios es el ser edificado, el poder interceder por otros. A veces no sabemos y estamos orando por diferentes personas, pero conforme nosotros recibimos el perdón por fe y recibimos el Espíritu Santo por fe, nosotros vivimos como lo estábamos cantando, por fe. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces Él es el que nos da a nosotros la capacidad de creer en Él y vivir para Él. Entonces yo estoy hablando a ti, a que has tomado esa decisión. Entonces tú has probado el amor de Dios, tú has probado el Espíritu Santo, tú has probado las bendiciones, a lo mejor has oído la voz de Dios en tu corazón, a lo mejor te ha hablado Dios a través de la Biblia, probablemente muchas veces o pocas, no lo sé, pero a ti es la palabra. Entonces, aquí en Mateo 24, versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿a alguien le suena raro esto? No, ¿verdad? Dice, habla pestes y todo. Ahorita dice, pues si no tienes el dengue, la chikungunya, o quién sabe cómo se llama, o el Zika y todo, pues dices, bueno, todos los años sale uno nuevo. Pero eso es parte de los últimos tiempos. Y terremotos, ¿no? O sea, yo creo que cada mes o cada semana escuchamos terremoto en diferentes lugares. Aquí en Guadalajara acabamos de pasar terremotos, aunque yo no lo sentí, pero fue muy cerca. Y a pesar de que más o menos algunos sí lo sintieron, otros no, pero pues esto como que ya no es nuevo, como que decimos, ah, pues ya es parte. Bueno, este es principio de dolores. Y luego dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí como que decimos, ay, ay, ay, espérame, ¿será esto? Y luego dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está hablando a aquellos que hemos recibido el amor de Dios, que hemos vivido en el amor de Dios, que hemos descansado en el amor, la misericordia de Dios, en todo lo que Dios nos ha dado. Pero dice aquí que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque van a pasar muchas cosas. Entonces, yo no sé, yo tengo 67 años, yo no sé cuántos años voy a vivir todavía, cuántos me vaya a dar Dios y me queden 3 o 5 o 10 o 1, pues quién sabe, ¿no? Pero yo creo que los tiempos que a mí me quedan no se van a comparar a los tiempos que tú vas a vivir, tú que eres más joven, que algunos los veo todavía bastante jóvenes, y tus hijos, cuando tengas hijos, ¿qué van a vivir? Tus hijos ahorita que están chicos, dices tú, no, pues los hijos, pues ¿qué van a vivir tus hijos y los hijos de tus hijos? Van a ser tiempos difíciles. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué la gente de repente se enfría? ¿Por qué la gente ya no viene? ¿Por qué la gente ya no? Eso lo vemos. Ahorita decimos, somos poquitos. Pues a estos poquitos Dios les va a hablar ahorita, porque se trata de el siguiente versículo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No todos, el que persevere. Y esto es una palabra que tú la lees y dices, oye, pero pues esto está difícil. Entonces, ¿qué necesito? Perseverar y mantenerme. Porque hay muchas cosas que van a surgir alrededor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una cosa que va a pasar, se va a predicar el evangelio, dice, a todas las naciones. Yo creo que ahorita con el internet y con las conferencias que tú puedes tener ahora en la televisión y en el internet, puede pasar a la gran mayoría de las naciones. Pero dice que el evangelio se va a predicar en todo el mundo. Muchas personas dicen, bueno, dice, ¿y cómo se van a salvar todos? No, van a escuchar todos, pero no todos se van a salvar. Solamente el que persevere en la decisión que cometí al principio, arrepentirte de tus pecados, recibir el perdón de Cristo y vivir por fe asido a Cristo para que Él te mantenga en la fe. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando le dijo Jesús a sus discípulos y les dijo, hoy me van a entregar, hoy me van a hacer esto, me van a flagelar, se van a burlar, me van a clavar, me van a crucificar, pero después de 3 días resucitaré. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo? Dice, yo contigo hasta el final, ¿cómo que te van a matar? No, yo voy a estar contigo. Y entonces le dice Jesús, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 3 veces. Y Pedro dice, no, imposible, yo contigo, yo hasta la muerte, yo muero contigo, yo estoy aquí, tú eres mi maestro, tú vienes de Dios, yo sabemos que solamente tú eres el único que puede darnos vida eterna, yo voy a estar contigo y yo me voy a mantener. Y dice, he rogado porque tu fe no falte. ¿Sabes por qué lo negó 3 veces Jesús? Porque sabía lo que le iban a hacer cuando estaba ahí en la casa del sumo sacerdote y veía que lo estaban tratando de condenar y de crucificar. Se dio cuenta de lo que iba a pasar. Y entonces llega otra gente y le dice, ¿tú andabas con Jesús? ¿Tú eres de ellos? Y dice, no, yo no. No, yo no. Y llega otra persona y le dice, oye, pero tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, tú eres parte de ellos. No, y empieza a maldecir. ¿Tú sabes lo que son maldiciones? ¿Has oído a alguien maldecir, hablar mal y así, palabras, sí? Pues Pedro las dijo cuando le dijeron: y por causa de mi nombre muchos te van a entregar. Y no, yo ni lo conozco a ese, ni lo conozco. Y lo maldijo. Y todavía llega otra persona y le dice: no te hagas, man, yo te vi. Si tú estabas ahí en el huerto cuando fuimos por él. No, dice. Y entonces se enoja y canta el gallo. Y se acuerda de las palabras de Jesús. Y dice que lloró amargamente. Él vivió un tiempo difícil, porque él sabía que si decía que era de él, también lo iban a agarrar y lo iban a meter a la cárcel, y quién sabe qué le iban a hacer, y se asustó. Y dijo: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es ese. Y maldijo y habló mal, y quién sabe qué tantas cosas diría de Jesús. Pero cuando se acuerda y llora amargamente, se da cuenta de su debilidad. Pero Jesús hizo una cosa. Jesús es el autor y consumador de la fe. Dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Cuando Jesús resucita, viene, ustedes conocen la historia, viene con Pedro, ya resucitado, y le dice: ven, Pedro. Y le hace una pregunta, y le dice: ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo, tú lo sabes. Trabaja para mí, apacienta mis corderos. Y luego: Pedro, ¿de veras me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, trabaja para mí, sígueme. Y le vuelve a decir Jesús: Pedro, ¿de veras me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo, trabaja para mí. Dice: pero vas a morir de la manera en que tú podías hacer lo que tú querías, se podía ceñir como tú hacías. Dice: pero ahora ya no va a ser así. Entonces le dijo que iba a morir por causa de Cristo. Fíjate, cuando yo estoy hablando a alguien que ha creído, que ha tomado una decisión, dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo no soy mejor que Pedro, y Pedro lo negó 3 veces. Yo no me considero un Pedro, un discípulo. Yo no anduve con Jesús, yo no lo conocí. Sin embargo, aquí habrá muchas cosas que pueden pasar. Y la palabra de esta noche se llama perseverar. Quiero que vayamos a Lucas 8. Versículo 12, Lucas 8, 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Cuáles son las pruebas? Es lo que decía, cuando viene por el nombre de Cristo, si estás dispuesto a padecer, a enfrentar, a no importando lo que aparentemente pueda suceder, dice, cuando vienen las pruebas, se apartan. Está hablando de la parábola del sembrador, que ya la mayoría los conocemos bien, y dice 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose. Porque hay muchos que se van de la reunión, ¿eh? ¿Por qué de repente ya no vienen? ¿Por qué de repente ya no se congregan? ¿Por qué de repente ya? Dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, no pasa nada, no hay un fruto para el reino de Dios. Versículo 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto reciben la palabra oída. Yo le estoy hablando a ustedes en este versículo. Por eso a lo mejor son pocos. Yo no digo que el que faltó ahorita esté en las otras, no. Yo estoy hablando hoy que tú viniste. Y dice, más a las que cayó en buena tierra. Yo le estoy hablando a los que dice Dios que tienen buena tierra. Considérate buena tierra. Pero ahí va, dice: estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevera en la palabra oída, el que persevera en lo que ha escuchado, el que se mantiene, ese da fruto. Pero da el fruto vez tras vez, poco a poco, poco a poco, a veces a 30, a veces a 60, a veces a 100 por uno, pero es un fruto que va dándose poco a poco. ¿Qué es la palabra de hoy? Persevera. ¿Qué significa la palabra persevera? En varios versículos está anotada la palabra persevera, y curiosamente, y digo curiosamente porque Javier predicó el domingo sobre la paciencia. Bueno, perseverancia es sinónimo de paciencia. Javier el domingo en la congregación compartió de la paciencia. Y un martes, o sea, el martes de la semana pasada, yo compartí de la paciencia. Y yo hoy orando decía, bueno, pero pues, ¿qué? Dijo, perseverar. Entonces busqué y es paciencia. Pero la palabra perseverar, que es la que estamos leyendo aquí en Lucas, en Lucas 8:15, la palabra perseverar significa paciencia, se traduce en forma verbal perseverando en bien hacer. Dice, significa permanecer bajo, o sea, mantenerte bajo, en este caso de Cristo, una constancia sirviendo a Cristo, la paciencia que crece solo bajo las pruebas. Eso es otro significado de la palabra aquí, perseverancia. En el griego es hupomone, pero pues así se escribe, quién sabe cómo se pronunciará. La paciencia que crece bajo las pruebas, la paciencia que se vive cuando recaen en el servicio del Evangelio. Cuando las pruebas son en el servicio del Evangelio, significa persistencia, perseverancia, constancia. Romanos 2:7, perseverando en bien hacer, con perseverancia, dice, en correr con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Hebreos 12:1, paciencia perfecciona el carácter cristiano. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia para que no te falte cosa alguna. O sea, lo que haces es, permaneces firme en la prueba, permaneces firme en lo que viene, en lo que estás viviendo, en lo que puede venir, en lo que pueden padecer tus hijos, tú permaneces. Y esto es lo que Dios te está diciendo, permanece, sé constante, sé persistente. Para esta paciencia los creyentes son fortalecidos con todo poder. Eso lo podemos ver en Colosenses 1:11, y con el poder del poder en el Espíritu, en el interior por el Espíritu, Efesios 3:16. Bueno, yo solamente le estoy dando ahorita lo que significa perseverar. Que el Señor nos enseñe y capacite a amar como Dios ama y ser pacientes como Cristo es Él. Véase constancia, perseverancia y persistencia. O sea, carácter que no te mueve. Si tú has creído algo, van a venir cosas que te van a hacer tambalear, que te van a hacer dudar, que te van a hacer decir, híjole, ¿y todo esto que he creído vale la pena? Todo esto que por lo cual yo creí, ¿tendrá el fruto y el fin que realmente dice la palabra de Dios? Porque acuérdense que empezamos con los tiempos del fin y Jesús dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero no todos van a perseverar. La palabra de Dios dice, unos van a apostatar de la fe, unos se van a ir y no van a creer. y van a echarse para atrás, porque el amor de muchos se enfriará. Yo el viernes en la noche les hablé del amor de Dios, de cómo Dios tocó mi corazón y cómo el amor de Dios apresó mi corazón, y cómo una vez que lo conocí, se lo entregué, y una vez que se lo entregué, Él lo tomó de veras. Entonces Él me guarda y me cuida y me avisa, dice, va a venir este problema, cuídate de esto, ten cuidado con tus hijos, ten cuidado con esto, ten cuidado con tu trabajo, ten cuidado. ¿Por qué? Porque va a venir. Y entonces, muchas veces la gente vive cosas que no sabe por qué. Cosas dicen, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué a mí y mi familia pasa esto? ¿Por tanto? Entonces yo le digo, Dios, el punto no es por qué, el punto es si yo voy a servirte y voy a vivir para ti. Les doy un ejemplo que a mí me pasó, que lo he platicado muchísimas veces. Después de unos tiempos gloriosos, yo me acuerdo que empecé a batallar mucho en el área económica. Y yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué batallo? Si hago lo que dice la palabra de Dios, si yo diezmo, yo trabajo para Dios, yo sirvo, pues yo he puesto a Dios en primer lugar, he obedecido cosas que me ha dicho, he buscado la forma de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Pero empecé a batallar en el área económica y no entendía. Me acuerdo que cuando yo llegué a un punto en el que batallé, no sé, como aproximadamente un año, año y medio, y no entendía. Entonces un día yo le dije en una reunión, Dios, mira, yo decidí servirte y no entiendo por qué tengo que vivir esto, pero no importa, si tú me quieres decir o no me quieres decir, no importa, te voy a servir porque te conozco. No entiendo, pero te conozco, sé que eres un Dios bueno y sé que tú tienes cosas más grandes que lo que uno ve, entonces yo voy a confiar en ti y voy a vivir para ti. Así que si no me quieres decir qué es, no importa, no me digas. Y pum, me dijo. En ese momento, aquí, me dijo, yo lo escuché aquí en mi corazón clarito. Me dijo el problema, que ya lo conocen algunos de ustedes porque lo he platicado cuántas veces, ¿no? Y me dijo, es orgullo. Y esas veces que dices, no creo que el diablo te diga que es orgullo, porque el diablo es orgulloso y él sabe que después del orgullo viene la caída. Él sabe muy bien que a él le pasó eso, entonces el diablo no me va a avisar qué es eso, ¿no? Y yo le dije, Dios, ¿de veras es orgullo? Porque como que yo decía, no, disculpen, pero pues decía, pues, a ver, cuando una persona es orgullosa, yo creo que todo el mundo se da cuenta, menos el que es orgulloso, ¿verdad? Cuando uno es altivo y que piensa que uno puede y sabe y hace y todo, yo creo que a veces uno no se da cuenta. Y yo cuando me dice Dios, sinceramente le dije, bueno, Dios, pues dime, porque yo no me he dado cuenta. Entonces ya me pasa unas escenas de mi vida y me muestra que había orgullo, y yo dije, ay, híjole, me arrepentí en ese momento. Después pasé por un tiempo difícil, pero yo sabía que Dios tenía que tratar con el orgullo. Fue muy difícil, fue muy pesado, y la gente y la gente decía, me llama la atención que a pesar de todo lo que estás viviendo y todo lo que has pasado, sigas sirviendo a Dios. Eso me decía. Gente que ya no está en el ministerio, gente que ya no se congrega, gente que ya murió. Me acuerdo muy bien, ¿se acuerdan de Raúl Sánchez, no? Que un día estaba yo en el trabajo y estaba haciendo una auditoría y él trabajaba en una maquiladora. Y un día en el receso estábamos como tomando un lunch o algo así. Entonces platicamos y me dice, Daniel, dice, tú no sabes lo que me ha servido, lo que tú has pasado y verte cómo has afrontado y no has renunciado. Es más, dice, te veo a ti y a tu familia gozosos. Dice, y eso me anima. Cuando él me dijo eso, pues yo decía, o sea que uno piensa a veces, dice, no, pues ahorita la gente que yo le he compartido y la gente va a decir, pues ve dónde está y ve todos los errores y todo. Yo me di cuenta que eso le ayudó, de alguien que yo nunca lo esperé. Entonces, lo único que me mantuvo es saber que Dios trataba con mi corazón para guardar mi corazón, para ayudarme a salvarme, para permanecer. Yo dije, Dios, no importa lo que tenga que pasar, pero que sea salvo, que esté contigo. Yo quiero que vayamos a Lucas 17. En Lucas 17, aquí está hablando de la venida del reino, está hablando también de las cosas que van a pasar al final. Y no me voy a meter a muchos versículos, pero en el versículo 24, Lucas 17, 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué va a pasar cuando venga? La gente va a andar, dice, comiendo, bebiendo, viajando, comprando, plantaban, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, bebían, comían. O sea, no buscaban a Dios. Vino el diluvio, consumió a todos. Vino Sodoma y Gomorra, consumió a todos. Y esto está escrito para que nosotros no seamos como los que no esperaron. Capítulo 18, allí en Lucas 18, versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Déjenme poner. ¡Ay! Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuándo va a venir? No sabemos, pero la verdad, no falta mucho. Y veo para acá porque va a venir así como ladrón en la noche. Yo no sé a qué horas venga ni cómo venga, pero de repente va a aparecer y muchos van a ser como las vírgenes que se les olvidó llenar su lámpara de aceite. Y no hice esto, y no hice lo otro, y se me olvidó hacer esto, y se me olvidó pedir perdón, se me olvidó arrepentirme, se me olvidó. Déjame ir a confesarme, déjame ir a pedirle perdón a mi padre, déjame ir a pedirle perdón a mis hijos, déjame ir a pedirle perdón a mi esposa, déjame ir a arreglar este asunto, déjame hacer eso. Y se fueron a llenar las lámparas con aceite, y cuando regresaron ya se había ido. Oye, pero nosotros queremos entrar, dice, ya se fue, porque no tenían sus lámparas llenas de aceite, no estaban preparadas para la venida del Señor, porque andaban ocupadas en otras cosas y quisieron hacerlo al último momento. No hay último momento. Va a venir así, como relámpago, se va a aparecer y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estamos vivos, si hemos creído en Cristo, dice que vamos a encontrarlo en el aire, que vamos a ser transformados. No va a haber tiempo. Déjame ir a cambiarme, es que ando en pijama, hermano. Ven nomás mis calcetines todos agujerados porque no alcancé a comprar unos. No va a haber tiempo. Déjame ponerme guapo y todo para cuando venga el Señor que me encuentre así, mira, con mi Biblia llorando y así, mira, Señor, qué bueno que viniste, mira, te estaba esperando y todo. Va a ser así. Y la gente se va a dar cuenta de esta verdad. Pero si viene y tú estás velando, llorando, estás perseverando en la fe que has tomado, en la fe que has dado el paso, en la fe que has creído, como dice Pedro, en la preciosa fe que Dios nos ha dado, no te preocupes, te vas a ir con Él. Ahí va a ser las lamentaciones donde, hijo, y me habían dicho esto. Y me habían comentado, me acuerdo que un domingo platicaron de la paciencia, me acuerdo que un martes platicaron de la perseverancia, me acuerdo, pues sí, pero no les di importancia, no lo tomé en serio. Para mí fue una plática, bueno, pues si ya lo hemos escuchado, ya nos han dicho y todo. ¿Quién es Daniel para que nos diga esto? Yo solamente te puedo decir que Dios me puso esa palabra por amor a ti. Yo no puedo hacer algo, yo no puedo, yo digo, Señor, que termine bien, como dice Pablo, no vaya a ser que siendo heraldo para algunos yo venga a ser eliminado. Ayúdame a vivir todo lo que me queda conforme tú quieres. No importa si vivo bien o en abundancia, o vivo en escasez, o tengo esto o no lo tengo, eso no importa. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, a lo que tú quieres, para no ser eliminado. Yo puedo ser eliminado. Yo te estoy hablando que Dios no quiere eliminarte y que tengas cuidado y que perseveres, pero yo estoy en la misma condición. La palabra no es para ti, es para todos. No somos perfectos, no somos, o sea, mi esposo y yo a veces tenemos diferencias o conflictos y todo, pero lo que nos anima y lo que nos ayuda es saber que ella busca a Dios. Si ella tiene duda de mí o tiene duda de algo, pero si yo quiero buscar a Dios, Dios puede tratar conmigo, Dios puede corregirme, Dios puede ayudarme, Dios puede llevarme. Entonces ella se despreocupa, no tiene que andar afanándose porque yo sea cristiano o sea creyente o sea, no, ella ve y dice, Dios, tú trabaja con él, tú trabaja con los hijos, tú trabaja con los hermanos, tú trabaja con los, porque ahorita estamos pasando, y sobre todo mi esposa está pasando por un tiempo difícil por su hermano que está en Estados Unidos, que tiene, pues prácticamente en la cuestión médica está desahuciado. Y su hermano es bueno, es un poquito más grande que yo, no mucho. Pero yo le dije, mira, curiosamente Dios nos llevó a Estados Unidos los últimos 3 años y sembramos y sembramos y sembramos la palabra y empezó a dar fruto y ellos empezaron a buscar a Dios y ellos empezaron a congregarse, ellos empezaron a hacer lo que dice la palabra, y ahorita los ves en circunstancias bien difíciles fortalecidos en la palabra de Dios. Los hijos, la esposa que nosotros, yo realmente yo decía, no, digo, pues está difícil en lo natural, está difícil. Pero Dios, pues nosotros sembramos, uno siembra, uno riega, pero Dios está el crecimiento. Son cosas difíciles, pero lo que nos da y nos alienta es saber que están fortalecidos en la palabra. Hoy hablaste tú con él y están fortalecidos. Eso a mí me da, si me dijeran, es que ya no creemos en Dios, es que ¿por qué nos pasó? Es que ahora ¿por qué Dios hizo esto? Es que acá, pues estaríamos en el suelo nosotros, porque dijimos, pues entonces no están fincados en la palabra, pero están en eso, y eso nos da tranquilidad, la seguridad. Claro, no quisiéramos que las cosas fueran de esa manera, pero al menos sabemos que el fin va a ser bueno. Yo quiero que vayamos por último a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el capítulo 3, aquí hay varias preguntas que la gente se hace y que muchas veces nosotros también nos las hacemos. En el versículo 4 dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué son los hombres impíos? Los que no creen en Cristo, los que no creen en la palabra de Dios, los que no creen en el camino que Dios dispuso, que es a través de Cristo. Eso es un impío, el que no tiene temor de Dios, el que no busca a Dios, el que no le cree a Dios. Mas, oh amados, versículo 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y contesta la pregunta 4, dice en el versículo 9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. A veces dice uno, bueno, ¿y por qué si Pablo y por qué los discípulos en aquel entonces pensaban que iba a llegar en ese tiempo? ¿Y por qué después de 2000 años no ha llegado? Te está dando la oportunidad de vivir con Él eternamente, de a que te arrepientas de tus pecados, que tomes a Cristo y vivas con Él. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, te está hablando a ti, ¿eh? Tú que conoces el amor de Dios, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cielos nuevos y tierra nueva. Así termina Apocalipsis capítulo 21. ¿Quieres ir a Apocalipsis 21? Y vamos a terminar con este versículo. Cielos nuevos y tierra nueva. Abraham veía esto. Abraham creyó en esto. Isaac creyó en esto. Jacob creyó en esto. Moisés, todo esto lo dice la Biblia, creyó en esto. Dice que esperando un cielo nuevo, una tierra nueva, no la de aquí, no lo que está aquí que vemos, dice, esperando aquello que Dios prometió. ¿Qué fue lo que ellos vieron o hacia dónde vieron? Capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo de Moisés? Moisés dijo: esto es solamente una imagen de lo que viene, de lo que hay, de lo que Dios tiene preparados. Así que mantengamos los ojos en Él. Por eso dice aquí que viene el tabernáculo. Juan lo está diciendo, dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí va a estar el chino. Ahí está David, el hermano de Patricia. Ahí hay muchos creyentes que han fallecido y dice: ya no va a haber muerte, ya no va a haber lágrimas. Cuando estemos en ese cielo, vamos a estar felices, vamos a estar gozosos con Dios, porque tiene preparado esa ciudad, un cielo nuevo, la nueva Jerusalén, para todos aquellos que le esperan. Y vamos a poder vivir con un gozo y una paz que no se puede acabar. Es un gozo que no te deja dejar de alabarle y adorarle. Dices tú: ay, sí, ¿cómo es? Tú entra a la presencia de Dios. Cuando estés orando, cuando estés buscándole, ahí en lo secreto, entra a la presencia de Dios. Y cuando Dios te toca, sientes: ay, ay, ay, lo que siento con Dios no me lo puede dar nadie. Lo que es estar con Dios viene y llena mi corazón, no lo puede llenar nada. Entonces, eso es lo que aquellos que perseveran. Por eso yo digo, aunque las circunstancias son difíciles ahorita ya en la casa de mi cuñado, si se fortalecen como lo están haciendo ahorita, van a disfrutar. Versículo 5. Perdón, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si permaneces y perseveras, ahí vas a ver a tu mamá. Le hablo a Rodo. Ahí la vas a ver. ¡Feliz! ¿Eso te mantiene? ¿Eso te da esperanza? No importa lo que pases, porque vas a disfrutar de las cosas que Dios tiene, no importando lo que hayas pasado y hayas vivido y las pruebas que hayas, dice, el que persevere, el amor de muchos se enfriará. No, dice, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es tremendo lo que están, cuando uno viene a Cristo, lo que Cristo tiene preparado para su esposa, para la iglesia, es tremendo. Entonces tenemos que permanecer y que perseverar en lo que hemos creído, porque podemos atravesar cosas difíciles, cosas que no nos gustan, cosas que a lo mejor dices: ¿y cómo le voy a hacer? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Entonces eso me da la fuerza, me da la seguridad, y Él me saca de las aguas como sacó a Pedro. Él me llama y me dice: ¿me amas? Sí, pues trabaja para mí. ¿Pero cómo le hago? Tú trabaja para mí, yo me encargo. Yo voy a manejar tu vida, ahora ya no te pertenece, yo te voy a decir qué hacer. Entonces Pedro fue el pilar de la iglesia. ¿Por qué? Dios lo plantó otra vez, a pesar de su error, a pesar de todo lo que lo ¿cómo se dice? Lo negó, lo volvió a plantar, lo volvió a poner en su iglesia y dijo: tú vas a ser mi pastor, tú vas a apacientar mis corderos, tú vas a apacentar la grey. Y Pedro escribe en lo que leímos hace ratito, dice: todo esto va a pasar, dice, pero sabemos que tenemos. Y Pedro me encanta. ¿Me amas, Pedro? ¿Se acuerdan que le dijo tres veces? Cuando están leyendo esta epístola de Pedro, dice: amados, Y luego vuelve a decir, amados. Amados, o sea, Dios los ama. Que te sostenga el amor. Que no se enfríe como en muchos pasa, no se enfríe, sino que permanezca. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uf, sigue, es tremendo lo que sigue. La palabra es perseverar. No importa lo que vivas, lo que venga, lo que te digan. No te la pases disfrutando esta vida y olvidándote de Cristo. Si Dios te ayuda a disfrutar algo, qué bueno, pero no te olvides de Cristo. Tienes que poner los ojos en Él. Mucha gente se va y los deleites y las cosas como leímos y se olvida. Me da risa porque el martes pasado hablé de cómo no perder tu alma, el marcha ya en vida. El domingo habló Javier de la paciencia y de cómo a veces la gente se le olvida y se le olvida que va a venir Cristo. Y dice la última parte de Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús, ven, porque ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero lamentarme, ahora quiero vivir, ese día va a llegar, ya no va a haber muerte. Es una de las cosas difíciles que pasamos a veces por circunstancias cuando fallece alguien muy cercano sobre todo, pero si tienes eso, dice, aliéntense con estas palabras. Cristo viene, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos, dice, vamos a ser transformados para encontrarnos con el Señor Jesús. No sé cómo vaya a ser, no tengo idea, no sé cuándo vaya a ser. Yo le digo, Dios, a lo mejor no me toca en vida hacerlo, pero una vez que esté dormido, tú me levantarás y podré encontrarte. Y podré verte cara a cara y poder estar a tus pies. Señor, por ti estoy aquí, por ti tengo la salvación, por ti valió la pena lo que hiciste, porque aquí estoy. Señor, gracias por lo que hiciste, porque por ti puedo estar aquí. Si no estuviera perdido, si tú no hubieras hecho eso por mí, estaría perdido, estaría en el infierno, estaría en el lago de fuego y azufre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bueno. Pues gracias por escucharme. Gracias, Daniel. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a ver? Sí. La única manera es conociéndole. Que tú lo invites a tu corazón y le digas, Dios, ven y mora aquí. Sí. Y si tú nunca le has dicho a Dios que entre a tu corazón, yo te invito que cuando tú estés a solas, ahí en tu cuarto o ya te vayas a dormir, le digas, ¿sabes qué, Dios? La he regado, me he equivocado, me he dejado llevar por el mundo, he estado viviendo en afanes, pero Dios, quiero encontrarte a ti. Señor, te entrego mi vida. ¿Sí? Dile, te acepto como mi Señor, mi Salvador, y haz lo que tú quieras, Dios. Bueno, pues Dios es un Dios bueno y de veras que descanse en el día de hoy. ¿Sale? Gracias a todos. Gracias.